A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con sus respectivos programas. Y así nos vamos. Nos despedimos a las 4:15 de la tarde. ¿Cómo nos despedimos? No, Nacho Sosa, te tira porque él está acostumbrado a decir la verdad. Bueno, abrimos. Él está con el medio y está acostumbrado siempre. Y llama. Él es como que estaba llamando a la cadena nacional que acaba de terminar. Uy, tengo saturado el auricular. Estamos todos saturados. Está tremendo, sí, tenemos mesa. Ok. Ahí estamos. Buenas tardes a todos, bienvenidos a todos los que ya estaban escuchando la cadena a través de Metro y a los que se van a ir incorporando de a ratos. Algunos podían optar por escucharla por otro medio, por otro lugar, y algunos otros por no escucharla. Cuidado ahí, que se caen las cosas. Nunca nos pasó de tener 2 horas de programa tomados por una cadena. Nunca me ha pasado. En general son más en horario de Sebastián a las 7 de la tarde. Más tomado por el whisky. Mediodía ha pasado alguna vez. Tanto no. No, pero aparte arrancó bastante antes del programa, ¿no? Yo recuerdo el año pasado, 6:30. Inicio también del año legislativo, que empezamos un poco más tarde. Bueno, como discurso bastante sintético. El año que viene hagamos el asado, el inicio legislativo. Podríamos haberlo. Yo prefiero quedarme escuchando mejor con atención las 4 horas de discurso. Escuchamos, ¿fueron 4? ¿Me has hecho un resumen de 10 minutos? Sí. Pásame el Excel, tengo una planilla. No, muchos números por momento. Por supuesto que, la dimensión del discurso hace difícil hacer una bajada inmediata. Por supuesto, los portales de noticias ya están titulando, para algunos lo más importante es la magistratura, que los miembros sean elegidos por el pueblo, o que no va a reformar la Constitución, o la tribuna, las caras, la gente que estaba y las reacciones. Muchísimos temas, se metió con todos los temas. Y dijo increíblemente que le faltaron muchos temas. Le faltó tiempo, aparentemente. Bueno, esto es para los que se quejan, que dicen que no habló de tal o cual otro tema. Hoy habló de temas infinitos, me parece. Cuando ¿no? habla, sí. Inclusive algunos que podría haber obviado. Bueno, al margen de eso, está bueno que hable, que muchas veces se le pide que se expida de muchos temas, y aquí lo hizo larguísimamente ante todos los chistes tuiteros que estaban. Twitter se inventó para los discursos presidenciales, para las cadenas también, es un espacio fértil para que todos hablen. No, para los Oscar es prácticamente fundamental. Estoy mareado ya a esta altura, tenemos que hacer una tanda, una apertura, vamos a brindar con los vinos, ¿querés poner a Vicentico? Así sentimos que realmente estamos abriendo el programa. Ya está la diosa de los viernes con nosotros. Está acá sentada, es una mega diosa. La citan a las 2:15 de la tarde, ¿no? Sí, poné la apertura, así siento que estamos abriendo, escuchalo a Vicentico, lo que tuvo para regalarnos. Voy a esperar que salgan las 2 para soltar todo lo que soy. No quiero más, hoy voy a cambiar. Tengo que dejar el miedo atrás. Tengo que despertar, despertar. Que en cada radio suene la amistad, como una onda la veo cruzar. La siento entrar en cada casa, vamos a despertar, despertar. Bueno, ¿abrimos oficialmente o todavía no? Cada brindis tiene su historia. Cada brindis tiene un sabor inigualable. Ahora, en Basta de Todo, sumate al brindis de Michel Torino Colección. Los varietales de Bodegas La Rosa. Buenas tardes, permiso. Buenas tardes, ¿cómo está? Uy, Julio, ¿dónde está? Hola, permiso. Julio. Te vengo bailando. Ya descorchaste, Julio. Se me escapa. Pero qué apurado, pero se me ¿qué escapa, pasa? Pero ponele un one love entonces para disfrutar este momento. Mirá qué hermosura. Qué hermoso ¿qué ese pasa? Tema. Qué sosiego. El one love. Exactamente. La verdad que me fascina. Es un placer volver a verlo después de tanto tiempo que hace mucho que no venía. ¿Hace cuánto que no te veo, Julio? Hace como 3 semanas que no aparezco por aquí. ¿Y quién es la señorita que está con usted? ¿La tengo que presentar yo? Sí. ¿Usted la conoce? Porque usted es de otro país. Sí, por supuesto, como no conocer una belleza internacional, conocida en todo el continente y el planeta entero. Es la señora. ¿Señorita? ¿Cómo está? No, no, está en pareja. Muy bien, señora. ¿Casada? Señora, ¿casada, por eso. Señora. Geraldine Neumann. Más conocida en el mundo del AMPA como Xe. Sí, muchas gracias AMPA. Por esa presentación. Es usted delincuente. No, ¿cómo es el AMPA? Era un quiste. Era un chiste de Cabito. Simplemente, gracias por venir, Geraldine. No, por favor, es un placer estar acá. Muchísimas gracias. Es el espacio del brindis. Nosotros, ahí trae, como ves, Julio, es colombiano. Sí. Y trae vino para que brindemos por algún motivo. Vamos a juntar el momento del brindis, habitualmente a las 2 de la tarde, por motivos obvios, con el momento de nuestra invitada. Así que vas a tener la oportunidad de brindar también por algo que te haga feliz, que te ponga muy contenta. Estar acá con ustedes, chicos, me llena el alma. Qué lindo. Es hermosa en todo sentido, verdaderamente. No, me parece lo más, de lo más sexy que hay en estos días. El tono colombiano es el más sexy, científicamente comprobado. Han dicho que tiene como un dejo medio dulzón, mi manera de hablar. Sí, lo entiendo. Es una mezcla entre la puertorriqueña y la española. Es como uno, ¿no? Sí, es que viajé mucho. Claro, está bien. No se nota que es colombiano, pero sí, no, eso no, me sí, decía. Se nota. ¿Cómo está, Julio? Estoy muy contento porque hemos inaugurado el Little Colombia en San Isidro Casanova. ¿Ah, se está inaugurado? Sí, estamos haciendo nuestro instituto de danzas. No, ¿usted y la danza? Estoy dando clases ahora de danzas ¿clases? Colombianas, sí, por supuesto. ¿Cómo es el baile típico de Colombia? Bueno, hay mucho, señor Carnicols, ahí, por ejemplo, el aguabajo. No sé si lo han escuchado nombrar. Nunca, jamás. Porque hay un baile muy conocido mundialmente en Argentina, que es el tango, por supuesto, en Colombia sí, lo llamamos mucho. Sí, también. Pero estamos queriendo también darle como un impulso a nuestras danzas, como el aguabajo, que es un baile y canto de la región del Baudó. Me acuerdo de todo. Sí, me acuerdo de todo memoria. Perfectamente, como si lo estuviera leyendo en mi celular. Es un canto propio de los bogas. ¿Ustedes los abogados? No, no son. Los bogas eran navegantes. Andaban con las canoas y pescaban ahí, por los ríos. ¿Pescaban bogas? Los peces, la verdad que no sé mucho del pescado. ¿Guachinangos había? Hay guachinangos, sí, por supuesto. Hay virudíes. Claro, virudíes. Hay acicates, hay de todo. ¿Ustedes tienen axolotes? Y bogas también. No, axolotes no. Están prohibidos. Axolotes no. Sagradas escrituras. Y también, bueno, estamos dando porro. Es un colombiano, hablando de droga, sí, no está bueno. Empuja a la estigmatización. Me van a estigmatizar, claro. Usted se va solo a la estigmatización. Pero el porro es una danza. Ah, un poco más rápida que la sí. cumbia. El porro. Y la bailan comiendo torta, yo la vi. Da mucho hambre bailar, sí. Mira cómo sabe el señor Carnicolson. Usted baila muy bien. Sí. Lo he visto menear sus caderas y lo ven que lo hace. ¿Dónde acá nació negro? Cuando me baila se da cuenta de eso. ¿Es como el forró? No, el porro es como una cumbia, pero un poco más rápido, un poco más monótona quizás, pero... A mí no me gusta el porro. Los invito un día a que vengan a bailar con nosotros, salir de Colombia. Yo quiero bailar. ¿Por qué no vamos a bailar un poquito? Ahora, la verdad que si no tenemos la música para hacerlo, no me parece... Tenemos. Se va a hacer la sangre, así que la buscamos. Por supuesto que sí, la puedo imaginar, pero es medio ridículo bailar una danza que uno imagina. Sí, está bien, con Bob Marley no se puede. Señora Yeye. Me defiendo. Canta muy bien la señora. Canta muy bien. Ay, qué amor, gracias. Canta muy bien y baila. Hicieron una gran versión con Julia Mengolini de la canción de Adele. Esa creo que fue la mejor vez que canté en mi vida, después nunca más salió bien. Pero, no, sí, con Julia nos divertimos mucho y también hice una samba ese día. La señora Mengolini canta también. Mengolini. Toca el piano. Muy bien. Pero es talentosa en muchos sentidos. En la vida, exactamente. Muy bien. Pero qué sorpresa estamos teniendo hoy. Bien, les dejo el vino descorchado y me voy bailando sin muchas gracias. Allá. ¿Quiere brindar por algo, Julio? Es simplemente por volver a verlos. Está muy bien. Encontramos la canción. Pero me pone danza brasileña. No, pero esto no, es colombiano. No, esto no. Gustavo no sé bailarlo. Pero bueno, él les dejó un aguante al almirante, que hace mucho que no lo decía. Muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias. Quiero brindar. Brindemos nosotros y la dejamos. Tengo muchos motivos, siempre motivos para brindar. Quiero brindar por la primera semana del programa que empezamos, Concentrados en Red. ¿Qué productor? Me dijeron que ese programa tiene un productor que es una locura. Sí. Un genio, es, realmente. El número uno productor. Sí, y mis compañeros son lo más. Luciana Rubisca, que es como la que lleva todo el equipo, porque es la que sabe. Ok. Sabe de todo, es periodista deportivo. Sabe todo, todo lo que se te ocurra de cualquier año, ella lo sabe, es una genia. También estamos con Chela, que, bueno. Juan y Chela. Un genio y una torrante hermosa. Mucho. Y también está Chaparretegui y Juancho Valerón. Y Juancho Valerón. Todos queridos por nosotros. Qué lindo equipo. No, la verdad que nos divertimos muchísimo. Y bueno, hace recién una semana que empezamos en vivo, que es muy complicado, pero la venimos piloteando bastante bien. Y la pregunta más difícil es, ¿y dónde lo veo? Lo pueden ver o por la televisión abierta digital, y si no, en vivo por internet en la página www. ¿Me puedo hacer la pregunta? deportv.gov.ar. Bueno, muy bien. El brindis por el nuevo laburo y por los geniales compañeros que le han tocado. La, sí, verdad, que la verdad que sí. Mejor experiencia que tener esos compañeros. Quiero brindar, cabrito, sí, claro, brinde. Sí, quiero brindar por Felicitas Bacareza. Felicitas. Que cumplió 5 años. Le mando un beso enorme a Feli. Ayer nos brindamos por eso. Sí, pero hoy es el brindis. Ah, bueno, ok. Un saludo. Yo brindo por ella por Rodri, guitarrista de Los Persas, que está cumpliendo añitos. Le mando un beso enorme. Un saludo. Que sí, lo va a festejar solo porque dice que este año no quiere hacer nada, así que lo Bien, yo quiero brindar también, en primer lugar, por mi hijo mayor, que rindió todo lo que tenía que rendir. Vamos, y terminó muy bien. Muy bien, el premio que se le viene, ¿no? No, qué premio. El premio de que se ponga la pila. No, no hay que darle el premio por hacer lo que tiene. No, que hacer. El auto a los 16. Venía. No empieces a meterte. Venía más o menos a fin de año, se puso las pilas, le quedaron un par de objetivos, rindió naturales, rindió matemática. Con el padre hinchándole un poco los quinotos y algún poco de apoyo. ¿Eso que alguna vez te dijeron a tus viejos, lo de... ¿Sos hijo de rigor? No, no, ¿viste? Si hubieras estudiado durante el año, ahora no estarías estudiando. ¿Sí? No, sí, le puse el ejemplo que tiene a mano, lamentablemente, ese, que dije. Uh-huh. Nah, te quedas sin tiempo de las vacaciones porque estás estudiando. Pero, a mí, es cuando inevitable. Me decían eso... Sí. Un comentario. Pero pasé un año genial yo. Claro. Los 15 y ahora... Lo cambio por un mes. No, claro, los 15 y ahora es el año que me pasé. Sí, pero el día que quiere hacer una actividad con amigos y no puede porque tiene que estudiar, por ahí que le duele un poco. Pero cuando los amigos están estudiando... Estoy brindando por él. Y gracias a la gente de Michel Torino Colección Merlot, que nos entrega y nos da... dos cajas para entregar a nuestros oyentes. Quiero brindar, Diego, también, que yo tenía 20 brindes. Sí, quiero brindar por el señor Coqui Borelli, que salió bien de su operación, así que un abrazo para él. Y también por nuestra vuelta al fútbol del día de ayer, que le hemos pasado muy lindo. Está bien. Nos divertimos mucho. Sí, por la vuelta al fútbol estoy muy preocupado, tengo dolores nuevos, sentimientos encontrados. Creo que no me voy a retirar todavía, pero estoy muy cerca. Ah, matata bancada. Después de la actuación de anoche. Olvidamos. El reloj biológico lo tenemos en el cucú de lo grito, ¿no? Pero pará, hace 3 meses que no corría, más tiempo que no jugaba al fútbol. Sí, pero me deprimí un poco porque me dolía todo. Y yo no sé qué tengo que hacer en mi casa, comprarme una silla de ruedas, olvidate. Jugaste muy bien. No, te agradezco. Jugaste muy bien. Qué bien miente. Y la pasamos muy bien, además. ¿Y Valencia cómo jugó? Bien, un metedor incansable. Bueno, se cansó también. Se cansó un poquito. Se cansó igual, y el Diego Scott también. Uh-huh. Por los amigos de Canchero, que fui el sábado pasado a verlo, y la verdad que me encantó, me reí muchísimo, la pasé muy bien, el paseo de la plaza a las 12:30 de la noche. Exactamente, el paseo de la plaza. Me gustó muchísimo y me sorprendió, y se lo dije ayer, y me gustó mucho la actuación de Diego Scott, que no lo había visto actuar a Diego, y la verdad me gustó mucho, simple. Iba a decir que no tenía ninguna expectativa especial por ahí. Y me digo, no sé, por ahí el que más conozco es a Fernando Sanjeao. Que es el más gracioso. Que me hace reír muchísimo. Uh-huh. Pablito Fábregas. Sí, no, obviamente a Pablo y a Malena Ginsburg también, y a Pablito Fábregas. Y Scott la rompió, me sorprendió, me puse contento. Por bien, Pablito Fábregas también. Malenita, muy graciosa. Muy graciosa Malena, muy bien Pablo, y el cuerpo de baile que los acompaña. Y además, impresionante, pero me hace verla después. Vamos a brindar con la gente. Si alguien tiene ganas de brindar con nosotros, puede salir al aire en este momento. Geraldine va a votar a ver si alguien se gana o no se gana una caja de vino. Mirá que está en tus manos el poder de decisión. Qué nervios. Votamos todos igual, pero tu voto suma también. Okay. Al 4010-7267, el 4551-9510. Perfecto. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Sí, ¿quién habla? Claudio, hola. ¿Cómo le va, Claudio? ¿Bien? Diego, Cabito. ¿Cómo va, Claudio? ¿Todo bien? ¿Dónde estás, loco? Estoy lento, parado en la calle Soler y Bonplan. Ah, mirá. A ver, bajate el auto. ¿Sabía que el señor Cabito iba a decir eso? Sí, te bajas. Por eso mismo en este instante, estoy bajando. A ver. Esperá que apago el auto porque estaba con el aire. golpeo la puerta. ¿Escuchó? Pará, pero son no, no, plan. ¿Estás en la esquina? ¿Estás en la esquina? Mira, con... está. Estoy parado en la esquina. ¿Dónde está la parrilla? Está Olivia en plan, sí. Enfrente está... ¿A un edificio? ¿Una parrilla? Sí. El Bonplan, enfrente de Olivas, sí. Enfrente de un departamento con un balconcito gris. Bueno, podría comprar un helado en el kiosco. Sí, estamos con ganas de helado en el kiosco. 20 metros por Bonplan. Te voy a llevar helado si querés. Tenés el kiosco ahí 20 metros por Bonplan. Voto que sí. Sí, votamos que sí. Escuchame una cosa. De paquete. Ahora, para poder seguir participando, de paquete. Te tenés que subir al auto y hacer toda la charla sin emprender el auto. Sin prender el auto. Bueno. Dale, y las ventanillas arriba, ¿eh? Oye, sí, te lo vas a matar. Es la idea. Pero pará, vale, todo cerrado. Tenés mucho como un sauna. Cuidado. Quiere que baje de peso, ok. ¿Por qué quiere brindar, amigo? Bueno, quiero brindar por unos cuantos motivos. Esta semana tuve aniversario de casado de mis viejos. Correcto. Mi cumpleaños. Correcto. Mi cumpleaños, el día 26. Y ayer mi viejo cumplió el 28, 85. Tres cumpleaños. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a repartir los vinos? No, vamos a un asadito el domingo. Perfecto. Con la familia. Muchos cumpleaños. Guati ya quiso entregar los vinos antes. Dijo, decirle que ganó. Y lo frenamos. Me juega a favor el tema del horario. El horario te juega a favor. No sé, no sé, tengo mis dudas. ¿Qué vota Guati? Vota que sí, así sin debatir demasiado. Toby vota que sí. Nacho Sosa dice, yo soy sapo de otro pozo, voto que sí. Que le voy a andar diciendo. ¿Y Chucky qué opina? No, con uno alcanzaba. Voto que sí. ¿Y ya está? ¿Geraldín? No, yo voto que sí. Y ya está, ¿no? Sí, no, sí, obvio. Nosotros mereces, votábamos que no. Nosotros votamos que no, claramente. Qué mala onda. Obviamente. Se gana una caja de vino. Mirá qué fácil, ¿eh? Qué fácil fue. Mira, te voy a decir una cosa. Hace un año me fui a vivir a Ushuaia. Y los escucho todos los días de allá, por internet. Entonces voto que sí. La única vez que puedo llamar para buscar los vinos. Porque cuando llamo... De bueno, obviamente por internet. Ay, otra víctima del Fade. Cómo ataca el Fade, ¿eh? Es terrible, ¿eh? Chamán, ¿Pero si lo dieron al premio o no? Sí, ah, sí. Ok, lo sacaron, pero se lo dan. Se fue caminando y agarra la caja de vino y lo tiende Guati en este momento. Pero tengo otra caja de vino. ¿Otra más? Te lo prometo. Vamos a atender una más, si no le molesta, señorita, le iba a decir. Hola, buenas tardes. Cuesta decirte señora igual. Es raro, parece vieja. Geraldine, sí, no, ni señora ni señorita. Hola, buenas tardes. Hola, Matías. ¿Sí, quién habla? Marcos. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Bien? Bien, ¿y vos? Más o menos me parece que estás. No, bueno, sí, tuve una semana agitada. ¿Qué pasó, Marcos? ¿Qué pasó, Marquis? Me comí las 4 horas al sol en la tribuna alta de Independiente, que le faltaba agua a todo, y encima me perdimos. Estos pechos fríos no corrieron, no hicieron nada. Es hincha de Racing, fue a la cancha y está un poco caliente con el equipo. Está linda la cancha Independiente, ¿no? La parte inaugurada es muy linda y va a estar muy linda cuando esté terminada. Realmente es muy de linda. De lejos. No, está buena. Pero escúchame, de arriba, ¿estabas en la segunda bandeja de la popular, dijiste? Sí. ¿Es verdad que no se ve una parte del arco desde algún lugar? Donde estaba yo no. Fíjate que cuando te ve la pelota en el palo de Racing nos enteramos. Ah, ¿no se ve una parte del arco donde estás vos? No, capaz que se ve, pero con la bandera y todo, no. Ah, bueno, eso es otra cosa. Bueno, para la bandera, no usen banderas, ¿viste? Volver el juez perrota. En la mitad de la tribuna. El juez perrota. Prohibió los rombos y las banderas. Las banderas que se usan ahora, las reglamentarias. Claro, ¿no? Exactamente. Igual ahora se llevan cualquier cosa. Sí. La droga la llevan en el bolsillo, ¿no? Que la envolves en bambú. Sí, bueno, fue con un amigo y el amigo fue con la hija y dijo, papá, ¿por qué vos te revisan tanto si la hinchada entra lo que quiere? Me dijo que no sabíamos qué responder. Qué razón. Y se dio cuenta la hija. Quiero hacer su crítica, querido amigo, al rendimiento del equipo de Racing. Sí, si no ponen huevo, no sé qué les pasa. Pero fue un partido. Yo creo que para mí está desde las inferiores. A ellos le dicen contra Racing, se tienen que jugar la vida y nosotros no le decimos lo mismo. Pero ves Independiente. ¿Pero te gusta cómo juega Racing? No. No. ¿Soldía? ¿Te gusta? Venga, capa, que vuelva a capa. ¿Te gusta Soldía? No, ¿No te parece fachero? Cuando no tiene los pibes arriba, ¿quién hace los goles? ¿Quién llega? Nadie. Son todos los pibes arriba son un poco fuertes. Medio complicado, sí. Algo similar que nos habían contado hace no tanto tiempo. ¿A qué se dedica, amigo? Soy fletero. Bien. ¿En este momento está arriba del flet? Estoy esperando que salga el cliente. Para mí Mirta le dice flet. ¿Y qué tenés que hacer? ¿Una mudanza hoy? ¿Tenés que mudar una cosita pequeña o una casa entera? No, no, creo que es un sillón, me dijeron. Ah, viene tranqui. Tranquilo. Sí, tranquilo. ¿Tenés peón? No, no, hago yo de peón si hace falta y... Y si no, ¿al fin? Lo suben ellos. ¿Y pero con la señora? ¿Qué? ¿Es un sofá vos solo? No, no, no es una señora. Ah, no, te escuché decir una cliente, ¿no? Es un cliente, entonces. Un cliente, un cliente. Un cliente. ¿Y por qué quiere brindar, señor? Bueno, porque va a jugar Camoranesi, así lo tengo cerca y lo voy a putear un poquito. Camoranesi, pero es de los buenos. ¿Qué va a hacer eso, juez? Eso me decían los de Racing el otro día. Con un monio lo dio. No. Y bueno, y después un cuñado que vino de Río Grande, y hoy a la noche vamos a comer un asado. Bueno, va a comer un asado con un cuñado de Río Grande. Sí. Sí. No sé, yo lo miro a Guati, la verdad, me parece... Y yo Guati que no. Dice Guati que no. Ojo, ¿qué va a decir? Tommy dice que no, Guati del Rojo. Gracias, que lo está jugando. Nacho Sosa dice que no, 3-0, Geraldine. No, no seas malo, voten ustedes. No, no, votá, no, votá, votá, votá ahora que si podés, no, si no te condicionan. Como vos quieras. No quiero un enemigo, así que voy a decir que sí. Vota que sí, está bien, 3-1. Muy bien, yo voto que no, chicos. Yo voto que no. Otro posible. Perdió el amigo hincha de Racing para coronar una semana tremenda después de la derrota. Pero te digo, los veo bien con Lanús, ¿eh? Los veo bien con Lanús. Justo con Lanús. San Lorenzo viene una semana. Anotalo. Vos anotalo, me llamás el lunes y me dejás un mensaje. San Lorenzo viene una semana tremenda. ¿Cómo lo ves el domingo? Lo veo realmente fuerte, sólido, preparado, impecable. Sí, el domingo repunta San Lorenzo, ¿eh? Qué lechuza. Primer triunfo para San Lorenzo el domingo que viene. Qué lechuza. Vamos a atender otro llamado. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Hola, buenas tardes. Hernán, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Hernán? Todo muy bien, por suerte. ¿De dónde llama? ¿Qué se dedica? Llamo de Martínez, estoy parado frente a la Plaza Martínez y me dedico a vender anteojos por llevar a mi hija acá a la calecita que me está torturando. ¿Sabes qué? Ah, es un divino. La mi padre que lleva a la hija a la calecita se merece. Sí, ¿cuál tiene la yo María, que sí. Se mareas en la calecita, ¿eh? No, pero sí, vos no se pueden subir. No, los adultos no se pueden subir, te hace mal en serio. Somos más que adultos, te diría. Que nos hace mal. Casi mi hijo es choto. Casi me ungevo. ¿Sabes con qué me mareo? Si como medio... Tiro muy para atrás la cabeza. Sí. Un ratito, cuando levanto me mareo. ¿En la calecita? No, no. No, la silla y la silla. Bueno, pero eso son las cervicales. Pero antes no me mareaba, no me. Podía hacer, la, no sé, unas vueltas carnero y demás. Ahora bajamos, gordo. Ahora bajamos. La tiene torturada. Está con la nena, votemos que sí. ¿Está desnudo? Que se escabe con la nena. ¿Estás con la nena? Escúcheme. Tiene 4 años, la nena toma, yo va a tomar cuando sea grande. ¿Y por qué quiere brindar? Quiero brindar porque el lunes es el cumpleaños de la bruja, porque... De la bruja. Ahí con la bruja restaste, te aviso, no sé. La bruja no, el amor de mi vida. Fue cariñoso. El amor de mi vida, porque bueno, la semana pasada, porque los amigos de mi viejo hicieron un asado en homenaje porque hacía un año que había fallecido en su cabaña, y la pasamos muy bien, recordándolo, y bueno, me parece que... ¿En su cabaña? ¿Cómo murió en su cabaña? ¿Cómo qué? El asado hicieron en su cabaña. ¿En qué cabaña? El asado hicimos en la cabaña del viejo. ¿Que tenía una cabaña dónde? En Río Gallegos, se la regaló un amigo hace muchos todo años. Sur, y usaban como, dijo, como para hacer los asaditos los veteranos cuando estaban retirados ya a la noche. Claro, en Salto, que tomamos un asado, arriba. Arriba Gallego. Un poquito de viento por ahí, pero. Bien. No la hace el asado a la cruz porque la tenía que buscar a otra provincia. Claro. Pero bueno, era una cabaña que parece que tenía mucha mística, los amigos de papá estaban todos contentos y bueno. ¿Y usted por qué quiere brindar entonces? Porque el lunes es el cumpleaños de su mujer. Porque el lunes es un año de mujer y por la vida. Claro, porque, claro, pero bueno, pasa por la vida. ¿Cómo están con los asados? Todos van a hacer un asadito, necesito también. Para quiero agradecer a la gente del arriero que comimos un asado espectacular. Qué rico. Excelente con eso. 4-5-41-21-25, 4-5-41-8-3-7-6 para comer el asado increíble que hemos comido hoy al mediodía. Ah, quiero brindar porque nació espectáculo. En 40 días tengo espectáculo. ¿En serio? Sí, ya nació. ¿Qué nació? El cachorro que yo tengo que se va a llamar espectáculo. Ah, ¿qué cachorro? ¿Un cachorro de qué? De dogo de Burdeos. Hermoso perro, hermoso perro. Lo que faltaba, y ahora derribando la puerta del placa. Con un dogo de Burdeos. No sé bien cuál es igual, estuve... ¿Es uno chiquitito? No, no, muy grande. No, ah, enorme. No, la vea mucho, es divino. Pero como vea... yo. Como yo. Como los perros se parecen a los dueños. ¿No crees que le ponga espectáculo de nombre? Pero le vas a decir espe. Espe, sí. No, me parece que el nombre es mejor, no te quiero valer, pero... ¿Tenés perros? Tengo mascotas. Perro. Se llama Dalí. ¿Se llama? Dalí. Dalí. Pensé ¿es en Salvador Dalí. Es surrealista. ¿Un Golden? Un Golden. Sí, no son buenos los Golden. Es los nenes, sobre todo. Surrealista. Está bien. Me gustó. Bueno, pero técnicamente al ser el cumpleaños... Claro, muy bien. Bueno, pero al ser el cumpleaños el lunes, debería llamar la semana que viene. Porque no se cumple. Ah, pero sí. La semana que viene, ¿sabes lo que es comunicar? Ah, bueno, pero vamos a votar. Va a votar, el señor Walter Frignani pone el pulgar hacia abajo y dice no, que no. ¿Qué no me gusta, dice Walter. Que no, pero viejo. Pero es invitada, acá sentada. Nacho Sosa dice que no. 0-3. ¿Yeye? Yo digo que sí. Sí, 3-1 está el partido, remonta. No, perdón, Nacho dijo que no. Y Chucky que no, 4-1. Pueden votar todavía, yo voto que sí, 4-2. Yo voto que sí también. 4-3. Se voto corpó. Que no porque es la otra semana. Vota que no. Mantiene su discurso, Cabito. Igual te banca igual. Un abrazo, viejo. Vamos, pico. Rápido, uno más. Qué bárbaro, che. ¿Cómo no estamos? No ninguna mujer. No podemos definir. Sí, pero en este momento. No sé qué habrá pasado. Hola, buenas tardes. 4551-9510. Hola. Hola. ¿Sí, quién es? Roxana. ¿Roxana? Sí. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Qué pasó? Llamaba para la botella. ¿Trabajás en una farmacia? La botella. No, en una remisería. ¿En una ¿Atendés el teléfono y calentás a los remiseros? No, sale con uno de los remiseros. ¿Cómo sabes, Cabito? ¿Cómo? Porque algún día van a reconocer la clarividencia de Cabito. Mirá que estamos cerca de tu casa, Cabito. ¡Epa! ¿De dónde? En Martínez. Ah, bueno. Sí, no, señor. Dale, te dejo el teléfono. ¿Hace cuánto? ¿Atienden de noche tarde? Sí. Soy el Tomás Ramírez. ¿Vas vos? No. ¿Cómo te llamas? Rosana. ¿Hace cuánto laburás ahí? Y yo de bastante, ya casi nací acá, era de mi papá la remisión de heredé. ¿Y cómo surgió el amor con este nieto? Y amistad. ¿Eran amigos? Hasta la tarde, mates. Mate, mate, claro, mate. Mucha charla. Y un día. Y le escupió mucho la bombilla y se paró todo y se murió. ¿Y un día se acabó la yerba? Dice sí, Geraldine. Sí. ¿Y hacen el amor en la remisería? Claramente. ¿Arriba de un auto? ¿Arriba de un auto? No. ¿En una cabina de peaje? De caño, todo desfijado. Entre la siesta de los remiseros, ¿no? Y aparte está el colchón que está destrozado y una sabanita que arranca siendo celestita y está violeta ya, ¿no? Medio percudani. No, se lava. ¿Por qué quiere brindar, amiga? Por el cumpleaños del remisero. ¿Cumpleaños su novio, marido? No sé si están casados. Hace un año que estábamos saliendo. No, ¿cuándo es el cumpleaños? Fue el 26. Le hacemos un asado mañana. ¿Me pones cara? Sí, dentro de un tiempo, esta semana. Si fue la semana pasada. Esta semana. Sí, fue esta semana. ¿Y hacen un asado cuándo? El sábado, mañana. Mañana hacen un asado. Sí. ¿Y cuántos invitados tendrán? Y seremos unos 10, 12. Está bien. Cumpleaños, amor sobre ruedas. Claro. Tiene que venir con el documento del remisero, ¿no? Sí, obvio. Que acredite que la fecha es la correcta. Sí. ¿Qué pasó? Una botonía impresionante, pero como todo el mundo sabe. Guati vota que sí, el señor Tommy Rueta vota que sí, todos votan que sí. Pero como te digo, tenés que traer el documento remisero, ¿viste? Sí, lo traigo, lo llevo. Y no dice que 26. Más, lo mando él a buscarlo. El carnet de la obra social de los remiseros. También, al día. Sí. Con todo pago. Todo pago. ¿Alguien más vota, señor? Yo voy a votar que no. Esto lo define Geraldine. Con su voto. No puedes decir todo que sí siempre. Vale, será. Sí, pero sos mujer, sí. te banco, 100%. Ganó una caja de Michel Tonino Colección Merlot de Bodegas La Rosa. Quedate en línea, habla con Guati. Bueno, Guati. Sí, ¿habla? Un beso. Chao, un beso, gracias. Hasta luego. Y brindemos por el Papa. Sí, brindamos por Ratzinger. Por Ratzinger. Y por George, su fiel ladero, su secretario privado. Ya, juntos. Ya se sabe que no es de Latinoamérica. Está bien, me parece muy bien. No es de Latinoamérica que van a elegir. ¿Por qué? Pues se corre la bola. Y que mandaron así como tres vestidos o que usan los papas. No son vestidos. Sí, son vestidos. ¿Papa negro? ¿Tiene un papa negro? No, lo que quiero es que mide 1,80 m. Que los tres tienen entre 1,75 m y 1,80 m los tres vestidos. Porque como van tres a la final, ya tienen la pilcha hecha. Esa información. Con él, miembro de la iglesia. Ponele que estamos todos nosotros cuatro, ¿no? Y ponele, sale Matías. ¿No qué? Che, Matías tiene que salir a saludar. No va a salir a saludar en jean. Entonces. Papa no usa jean. Claro, está en bolas abajo. Y entonces, dentro de los papas, que están, los tres que están yendo como a la final. Hacen tres vestidos, no hacen vestido para todo porque es carísimo. A la final es buenísimo, lo que pasa es que le pone corta. ¿Para qué le tenía que votar papa? Ponerle. Me parece que ya hay en internet, hay apuestas. Sí, hay apuestas. Ya hay apuestas. Sí, bueno, el latinoamericano es mío 1,80 m, ya es alto. Bueno, toda la información, las premisas. Así que los chicos contentos.

The Master, nominado a 3 premios Oscar, Joaquín Phoenix, Philip Seymour Hoffman y Amy Adams, en busca de su salvación, caerá bajo el hechizo del líder. The Master, solo en cines. ¿Te preocupa el costo de los cartuchos? Olvídate. Cambia por la nueva línea multifunción de Epson, única con sistema continuo original de tinta. Con Epson, siempre, siempre ahorras imprimiendo. Epson, Exceed Your Vision. Perdón por el chiste del teto. Y perdón por pensar que un árbol es un baño. También por los... ¿En qué andas? A las 5 de la mañana. Y perdón por pensar que el auto es un hotel. Por decir que manejan mal. Y por cuidar más al auto que a ustedes. Sepan disculparnos por no faltar ningún domingo a la cancha. Pero sobre todo, sepan perdonar nuestra inmadurez. Permítanos invitarles una Schneider, la cerveza con la madurez exacta. Madurar lleva tiempo, hacer una gran cerveza también. Schneider, más sabor, más cerveza. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Dejemos todo atrás, crucemos la ciudad al rayo de este sol. Una autopista sentimental, un fuego artificial, disfruta lo vulgar, sintonízame ya, basta de todo. Geraldine Neumann con nosotros. Vino a comer algo, en realidad, le invitamos a comer. Nuestro sí. programa se redujo y la visita también, nos ayudó en el brindis. Sí, y me faltó brindar por Marie, una amiga mía que quiero mucho y le quiero mandar un beso, fue su cumpleaños. Yo le mando un beso también a Marie. Vine a votar, a comer y a tomar algo. Y a tomar algo. A Marie, a Isa, a Juano y a Jorgito. No estoy rindiendo, amigos, chicos, también. Me dijo Cabito que no estoy rindiendo. No, mencionamos que canta. Que ha cantado una versión de Adele impresionante. ¿Cuánto estuviste en duro, de Omar? Estuve 3-4 meses. Quería brindar porque Cabito ayer condujo por primera vez en televisión abierta. Muy bien. No habías condujido. No habías conducido un programa de tele. No. Bueno, muy bien, te felicitaciones y lo hizo muy bien además. Impecable, cabo. Y brindamos por eso. Y hoy le toca de nuevo. Va a conducir Duro de Domar, 10 de la noche, Canal 9. Exactamente, sí, porque Toño está trabajando para el programa. Así que el lunes se reincorpora, así que no se asusten. ¿Y Geraldine pasó por ahí? Yo pasé por ahí, la verdad que fue una ¿3 meses? ¿4? Sí, increíble, la pasé muy bien. Pero muy cortita, ¿qué pachó? Lo que pasa es que yo volvía muy tarde a mi casa. Tengo a mi hijo ahí, no tenía ni 2 años. Me parecía que no estaba bueno. Y la verdad que cuando laburo me gusta ponerme la camiseta. Es decir, sabía que a mitad de año no iba a estar contenta con la distancia, con no ver a mis hijos en todo el día. Porque yo de día trabajo de modelo y a la noche en la tele. Y volví a las 2 de la mañana, no veía a mis hijos, no me parecía que no estaba bueno. Empezás a pasar mal y a sufrir. Claro, y dije, todos los días, claro. Claro, dije, la verdad que para hacer mi trabajo a medias le tengo mucho respeto a Duro de Domar y me parecía que no estaba bueno. Así y que ahora lo hablé. Agarraste un programa que dura 2 horas a la tarde. Es la misma mecánica, solo que es a la tarde. Pero es de 2 a 4 de la tarde que ellos están en el cole, así que todo bien. Claro. No soy más madre culposa. Pero te cuesta un poco también, el todos los días. La tele tiene esa cosa medio esclavizante que claro. La tele, la radio. Estás todos los días. La vida de modelo, tengo 2. Elena y Matías, de 7 y 2 y medio. La verdad que la vida de modelo, eso es lo que está buenísimo. Vos manejás tus tiempos, tus horarios, todo. Y acá no, acá... Ya que el productor está muy enojado conmigo, siempre llego tarde. ¿Pero bueno. ¿Llegas tarde al vivo? No, pero viste que vas 2 horas antes para maquillarte, peinarte, claro. Charlar de lo que vamos a hablar. La mujer tiene que llegar 2 horas antes mínimo. Sí, bueno, yo nunca. Yo llego 1 hora y cuarto. Pero antes. Ya venís maquillada, venís de un desfile, de alguna cosa. A veces, y a veces no. Pero bueno, nada, estamos ahí acomodándonos y la verdad que son divinos. ¿Sos de las que se sabe maquillar? Sí, obvio, sí. Sí, no es lo que más me gusta. No. Me gusta que me mimen un poquito. Y que te maquillen te da un poco de sueño. Vamos, en esta charla. Viste que te maquillan, te peinen. Te tocan la cara y te da un noni. No se pone mimoso. A mí me dan No mimoso, pero hace bueno. Un poquito sí. Un poquito sí. ¿Te maquillan el auto, Selin? Cuando estoy apurada, sí. Sí. Sí. ¿Manejando en los semáforos? A veces sí, pero no me gusta mucho. Me gusta que maneje mi marido y... Maneja a tu marido también le gusta manejar él. Claro. No, ¿sabes qué? Me molesta. Es cero machista. Cero. Maneja el marido y ella pies descalzos sobre el... Quiero preguntar eso, ¿qué transgresiones dentro del auto? ¿En el auto se puede todo? Sí, obvio. ¿Todo? Todo. Bien, bueno, hay cosas que son un poquito incómodas, la verdad prefiero hacer cosas en otro lado, pero... Sí, una asada. Claro, una asada. No, claro, no, la guantera no da. Pero más que nada me parece que para decir lo hicimos, ¿no? como sí, que uno tiene que decir, bueno, no hay ciertas cosas que uno tiene que hacer. Claro, unas metas que uno tiene que cumplir y las va cumpliendo. No, te quedas para afuera de la charla, ¿viste? Claro. Para mí son bautismos, ¿no? Hay que bautizar los lugares. Entonces, para, está bautizado. Asiento adelante, asiento de atrás, todo hay que probar. Baúl. Sí. Baúl no. Baúl me da un poco de... Me da claustrofobia. Bueno, abierto, por ahí el baúl abierto. Diego tiene unas fotos en un baúl abierto. ¿En serio? Sí, sí, sí. Impresionante. ¿La pasaste bien? Sí. Pero fantástico. Yo te vi sonriendo baúl en todas las fotos, ¿no? Claro. Grandote. Qué baúl. Sí, qué baúl, baúl hermoso. Qué baúl ese. No, yo abierto, no, pero bueno, lo puedo probar. Pero sí, sí. No, vos, no, te estoy invitando. Solo veo que te estoy invitando, ¿no? Me desubicá. Yo agarré medio rápido, ¿no? No, no. Ok. Sí, puedo decir si te diste el gusto. No sé si es darse el gusto o tachar como la una asignatura pendiente menos. Auto sí. Auto sí. Auto tain, cabito. ¿Cine tain? ¿Cine? Cine... Unos toques pueden ser. Lo más divertido pareció pileta. Pileta, pero... Nosotros tenemos algo con la pileta. Sí, hay un problema. A pesar de ser húmedo, la pileta es ecolacto. Sí, que es un poco fuerte la charla, pero sí. No resbala fricción. Claro, fricción. No es ideal, pero está bueno. Y con agua calentita. Hay quien dice que es escalera de pileta medio afuera del agua y adentro. Claro, obvio. Es como que empezás en el agua y vas derivando las duchas, ponete. Mirá vos, o sea que era un club. Era una especie de club, pero eran las 2 de la mañana y no había nadie, pero estaba esa cosita de el morbo, viste, de estar mirando. Ojalá nos estén mirando. Y si te están mirando, no te morís, pero. Claro, pero en un punto lo decías. Pasa que si no existiera ese morbo, para eso lo haces en la bañera. Y sí. Pero tiene gracia. Playa. Playa desierta. Sí, playa sí. Tomá, todo. La verdad, no encontramos. Mar. Porque ya es el agua de la pileta, complicado el agua de mar. Es lo mismo, ¿no? Arranca por ahí algo en el mar, pero salí después, eso es. No, mar no. Yo opino mar y milanesa. ¿Alto Palermo en diciembre no? ¿Cómo? ¿Alto Palermo en diciembre? No, en un shopping. No, eso prefiero no. A mí igual no me... O sea, dije solo el morbo que te pueden estar mirando, pero esa cosa de exponerte tanto no me... Exhibicionismo no. Y tampoco compartir, no. No, compartir o que venga más gente. Claro, no, esa fantasía no, tampoco. ¿Videos tenés? Porque ahora parece que hay un furor por los videos. Están saliendo muchísimo. No, alguna vez me he filmado y lo he borrado. Bueno, ahí se quedó. Si te rompe, qué mala. Comprá otro. Sí, no hay que mandarlo a arreglar. No hay que mandarlo. Nunca. Te acabo de comprar un MacBook Pro, la última de $12,000. Se terminó la al service. No. Qué mala. Rompela. No, es complicado. Usala para emparejar la pata a la mesa, lo que quieras. No, difícil. Sí. Fuertes declaraciones de Geraldine Neumann, que hablamos de cómo cantaba, pero no se lo haces habitualmente. Ahí dijiste por algo mejor cantaste. Bueno, esa parte la podemos tachar. ¿Por qué? El primer día fue tan papelón que la pasé muy mal. ¿Vos se cantaste ese primer día? No, me lo dijeron todos. En el durante sentías que sí, haciendo me papelón. Daba cuenta, sí. Sí, lo ¿por qué? ¿Las caras de los que estaban ahí o qué? No, te das cuenta, cuando estás cantando mal, te das cuenta. Pero bueno, también era la primera vez que... O sea, yo estudio un poco de canto, pero nada más. Canté con Julia y que salió divino. Y al toque me llamaron para hacerle cantando y dije, bueno, dale, qué sé yo, ¿viste? Es como difícil decirle que no tiene bien y te dicen, esta canta bien. Claro, canta bien siempre y todo. El primer día me tocó igual Lloviendo Estrellas. No, peor tema del mundo. Pero para mí es un temazo, ¿eh? Sí, un temazo, para estar a las 4 de la mañana quebrada bailando en una fiesta. ¿Lo cantás? Que no sé cuál es. No, lo lamento, te lo mando por mail. Lo cantamos esta semana en el karaoke que hizo Eduardo en el Mientras Tanto. Ah, bueno. Sí, canta muy bien. Cabito canta muy bien. No, Lloviendo Estrellas, a dúo con una persona que yo nunca había cantado con alguien, en un programa que te están poniendo un puntaje, lo tenés a Polino que sabes que te va a matar. Que te odia. Fue muy feo. Después en el último programa canté un poco más. Es una canción un poco más digno. Sí, es que no me gustaba. Unos agudos, medio. No, y claro. Que la odio, entonces cuando cantas algo que odias también es difícil. Claro. ¿Y no podés elegir vos la canción? No. Ah, te dan esa. Sí. Te da la que más te expone. Más te expone. Y te gana un Jorge Ibáñez. Me gana un Jorge Ibáñez, sí, pero igual Jorge es un divino. Ya. ¿Podés también creer? Es difícil. Pará, me desconectaste, no escucho más. Ahí escucho, ahí estoy. Se conecta. Y no puedes creer el estudio, que estamos divinos. Está buenísimo, me encanta. No, está mal para. No, está buenísimo, sí. No, me parece que también. Yo sabía que no era muy rentable para ese tipo de shows. Porque no sos amiga del quilombo. No soy amiga del quilombo, no me puedo hacer la linda con un pibe porque estoy casada. O sea, no es como que no rinde por ningún lado. Tampoco me gusta hacer papelones malos, que lo hice, pero sin querer. Para tanto. Entonces es como que yo sabía que no iba a durar mucho, pero bueno, me divertía. Igual hay muchas casadas que se hacen las lindas con los pibes. Sí, bueno. cada uno elige su camino. Cada uno elige su camino y si dormís tranquila o no a la noche. Claro. Yo duermo muy tranquila. Sí. Upa, upa, es una preservación. Por lo que le dije a él, recién corriendo. No, bueno, no te escapa, es normal que pase conmigo. Es un tipo muy sexy. Gracias, gracias. Tenés que convivir igual con todas estas que decís que tienen otras maneras y demás. Y con tu mejor sonrisa vas, haces tu laburo. Las respeto, la puedo pasar ahora, pero no, qué sé yo. Es como que vos sabés hasta dónde vas a durar. No hiciste ningún amigo. Sí, no, la mejor. A ver, que vos hagas lo que hagas. Amigos, te digo, ¿no? Que tuviste buena onda con él. Sí, no, yo no soy una mina conflictiva. Tengo buena onda con, generalmente con todo. Bueno, pero buena onda, tener buenos compañeros, hacer amigos es diferente. Lo que pasa es que no modelo, te veías. Sí, okay. Tengo amigas modelos. De hecho, con los chicos de Duro de Omar, no sé si ellos, pero yo los considero mis amigos. Okay. Salimos a comer, o sea, tengo la mejor. Acá no los veía un día cuando era el concurso y nada más. Después ensayaba sola, entonces era muy complicado. Está bien, onda sí, pero amistad por ahí. No. Tan profunda. No. Se hace difícil. Se hace muy complicado. ¿Una vez por semana? ¿Sí? ¿En momento? Las 5 de la tarde en punto. Cabito, ¿se va a animar a hacer alguna pregunta íntima? ¿Hace cuánto estás? ¿En pareja? Hace 8 años. Un montón. Con mujer total. Y Elena tiene 7. Mi hija tiene 7. Así que fue muy reciente cuando empezaban a salir. Mirá que... No, bueno, casados van a ser 8 años y 9 juntos. ¿Y dónde conoces a tu bichito de luz? Ay, mi marido, ¿por qué bichito de luz? Lo conocí por amigos en común y me lo encaré yo. ¡Epa! Fuerte el aplauso. ¿Cómo lo encarás? ¿Cómo encara? Yo venía a cortar una relación hacía 3-4 días, estaba como loca, me puse, dijimos con mis amigos, bueno, salimos, viste, a romper la noche, me había vestido divina, qué sé yo. Llegó un boliche que tenía mesa de pool, qué sé yo. Una amiga mía estaba con un amigo de él. Nada. Estábamos charlando y en un momento le pido un cigarrillo. Le digo, ay, ¿me das un cigarrillo? Haciéndome la linda, el pibe así, toma. Ni bola. Yo decía, ay, chica, no me da ni bola, mi novio. Jodien, me parecía linda y nada más. Perdón, estoy diciendo muchas más palabras. No, está bien. Bueno, dos cigarrillos. Me lo das así sin onda. Bueno, después sigue. Ah, te dio dos, para que no rompa los quilotes. No, después le voy a pedir otro. Le fue a pedir de nuevo y el pibe. Otra vez sin onda. Está pesada, toma. Entonces, bueno, me siento en un momento en una mesa de pool y él estaba... ¿Sobre la mesa de pool? Ahí agarró. Mesa de pool. Estaba todo el mundo sentado. La frutilla que te quedó. Raspa el pan. Y en un momento me apoya una cerveza en la espalda. Entonces yo me doy vuelta y le digo, sí, ¿a quién se la doy? No, es para vos. Bueno, gracias. Ay, chicas, mi novia me dio una... Así era, interno. Y entonces, cuando me estoy por ir de boliche, lo agarro al amigo del que estaba con mi amiga... Le digo, che, tengo una pregunta, este chico, le digo, peor, le digo, le quiero dar un beso a un amigo tuyo. Le quiero dar un beso, sí, me poco, enamorada. Sí. Fuma mucho que es el marido. Es un beso. Me dice, seguro que a Jorge, le digo, sí. Le digo, ¿tiene novia? Yo quería chequear, no, güey, si tiene novia no voy a ir a hacer eso. El amigo, por lo que tenga, te he casado, nunca te he dicho, no, solterísimo. Obvio. Bueno, perfecto, entonces lo veo que está en la otra esquina, se está balanzando por el medio, y él por allá, entonces lo llamo, le hago así con el dedito. Un poco así, haciéndome la sexy, qué sé yo, lo llamo, me dice, sí, ¿qué pasa? No, bueno, yo estaba un poco nerviosa. Y le digo, no, bueno, te quería agradecer la cerveza, no sé qué, bla, bla, pum. Le di un beso y me fui. ¿Con lengua sin no, lengua? No, sin. Un piquito. No, tampoco piquito pedorro. Piquito. Un beso. Un beso en labio tibio. Claro, un beso. Una cosa un de... Un papero. Claro. Marcada, la huella de los labios quedaron. Sí, y me fui a mi casa... y al otro ¿en día... ¿En llamas? ¿On fire? Sí, estaba nerviosa. Y al otro día, por el amigo en común, sabía que boliche iba, me vio, me partió la boca y bueno. Pará. ¿Al otro día fuiste a encontrarlo a otro boliche? Boliche. No, a otro. Yo fui a otro y él cayó donde yo estaba. Ah, bien ahí. Hizo, un poquito laburá, flaco. Claro, sí, claro. Un toque. Muy bien. No, bueno, ya te diste cuenta que me gustaba, bueno, avanzá vos. Claro, ahora claro, vos. Y bueno, y así estamos. ¿Y esto fue hace unos 9 años, decís? Casi 9 años. Ahí está, porque me gusta esto, porque muchas veces las chicas tienen miedo de encarar. No, porque ¿qué se va a pensar de mí? Que estoy regalada, después me va a estar conmigo y no me va a llamar. Bueno, no hay historia de amor que dura para todo. No, y si duraba una semana, un mes, y bueno. ¿Qué problema? Es que a ver, yo cuando al otro día dije, este pibe me lo agarro y punto, y él pensaba lo mismo de mí. Sí. O sea, su fin era agarrarme, nada más, y de repente te das cuenta que... Nada, que funciona y que es el amor de tu vida, es así. Mirá qué enamorada que está. Y sabes que... Impresionante. Tengo el teléfono que hace interferencia. Ay, perdón. Acá recibe el mensaje. No, y sabes que, bueno, hablando del amor... Sí. Una parte de tu programa se llama La Papeleta. Qué guanaco. O ya la contestaste. Qué cochino. No, bueno, las papeletas son preguntas de orden íntima que contestaron distintas. Ya, ya contestó unas cuantas igual, que son los lugares supuestamente raros. Mira, bastante subida. No, sabes lo que te falta. Bueno, me lo banco, capitán, no me intimidas. Me parece muy bien, estas son las mujeres. Bueno, estas preguntas las contestaron de María Kodama, China Zorrilla, hasta chica... Luisa Veil. Sí. Ok. Sí. Cintia Fernández. Cintia Fernández. Puedo elegir contestar o no. Sí, son breves. Pavadas y en orden metafórico muchas veces, pero la primera está muy enamorada, se te nota, se te ve y lo dices y celebramos y lo decís. Sí. Pero para estar enamorada y saber amar a otra persona tenés que conocer el amor. Coincido. Ya como me ves venir. Sí. Se sobrepique. Entonces, para poder amar, lo importante es amarse uno mismo. En este siempre placer hermoso que es amarse uno mismo, que arranca en la adolescencia, muchos lo abandonan cuando van creciendo. Y otros piensan que la autosatisfacción puede durar hasta el resto de sus días. ¿Vos sos la que hasta abandonó, que me muera, la que la abandonó y la dejó en el pasado más juvenil, o la que cree que es hasta el día de la muerte? No, yo la había abandonado, pero la redescubrí compartiéndola. Tomás, con mi marido. Hay que compartir. Que está bueno. Por favor, retweet. Como que uno va descubriendo las cosas que viste, como que me parece que está bueno con tu pareja ir descubriendo cosas diferentes y realmente como es uno en el en la vida sexual, me parece que está bueno ir descubriéndose y va bien. Y realimentar la pareja. Sí, Valerina Beltrich una vez nos dijo que si lo hacía soltera, que estaba sola, le parecía patético y triste. La pasaba mal. Pero cuando estaba en pareja, le parecía genial. Es que, no, el problema es que te deprimís el después. Es medio bajonero para la mujer. Es como decir, uff, sí, está bueno, pero bueno, duró un segundo y ahora que. Medio bajón. Ahora miro la de la ganosa. ¿Viste? El abrazo después es necesario para el hombre mujer. También lo necesita. El hombre puede también, ser. Te lo garantizo. Puede ser. Hay un camino habitual que nace de este programa, La Palabra. Hay un camino que podríamos decir que el amor es como una autopista. Ah, bueno, nos fuimos a la mierda. De eso se trata justamente lo mismo. Mirá si lo está escuchando mi papá, esto es un papá. No está escuchando. Espero que no esté escuchando. Y mamá también. Disfrutó de todo, como todo, como la abuela. Sí. La mía abuela me confiesa que su postre preferida era patita al hombro. Bueno, y hay un camino alternativo que es colectora. El que está escuchando y que no entiende, entiende, que entiende. Sí, que es el 99,9%, pero nunca viste, nunca es el 100. 99,9% sabe de qué hablamos. Exactamente. ¿Sí o no? Me parece que uno, para saber lo que realmente le gusta, tiene que probar todo. Esto es para usted. Como para definir. Sin decir ni sí ni no, se gana un aplauso. Excelente. Y te dejamos salir a ellos esta pregunta. No hace falta esquivarla. Terrible. Ya al medio lo contestaste, pero te pongo ante una situación terrible. A ver. Entran chorros a tu casa. Sí. Están todos, es un quilombo. Pero son chorros raros, porque vienen con anteojos de sol, medio en cuero transpirados, tomando agua de un bidón de sparkling directamente. Sí. Escuchando música así, pum, pum, pum. Y no quieren guita los chorros. Oye, no quieren guita. ¿Qué quieren los chorros? Que vos hagas un trío. Pero el chorro no participa nada. Lo que estás obligado, porque tiene puta el perro del Golden. Ya dijo que no quiere compartir, Pero eso es hipotética. Con la escopeta en la frente. Ok. Nene o nena, es lo que te preguntan los chorros. Mujer. Vamos a aplaudir también. Muy bien. Pasamos 100%, ojo. Porque es obvio que en el momento... O sea, en el momento se arma, qué sé yo, no sé, no, nunca me nunca lo hice, pero no. Supongo que en el momento es como que es medio un vale todo. Un revoleo. Y el vale todo, a mí dos hombres juntos no me gusta. No, es demasiado. Como que se me la baja, que odio la gente dice me la baja, pero es así. No me gusta. Claro. La mujer me parece, aparte el cuerpo es mucho más estético y qué sé yo, y si pudiera elegir con quién sería Angelina Jolie. Es la preferida de las chicas. Sí, es la preferida. Dejó de ser Madonna. Era Madonna, nunca fue. Pero antes todo decía Madonna. Claro, y ahora Angelina Jolie. Actual, mirá que nos podemos ir a la mejor época. Ojo, que le mandamos una foto tuya. Me parece que en cualquier edad. Igual, escribimos un mail con una foto tuya, la agarra vieja. Y ya que estamos, lo metemos al pollerudo del marido, que... Estaba ahí seduciendo miles y ahora anda con los 30 pibes calzados. Ahora Brangelina todo junto. Brangelina. Brangelina se lo tengo compartido a mi marido, obvio. Y sí. No, con su marido. ¿Con su marido? Ah. Con Brad. Sí. Con Brad. Bueno, qué sé yo. No, el marido decía el de ella, no el tuyo. Decía, Brad Pitt andaba ahí por la vida seduciendo y ahora está cargando chicos, cambiando pañales. Y bueno, más caliente las minas eso. Pero 8 hijos en un año. Pero algunos no saben. No, o sea, pero qué... No te puedes ocupar de 8. No sé si son 8, pero son muchos. No, sí, son como 8. Son muchos, sí, realmente. ¿Sos creyente? Sí. Mira, en ese sí, pero con esa tirada, lo pensó. Es que Dios un día se te aparece en el borde de la cama. Está justo sola. Tu marido y los chicos no están. No están, no hay nada. Sí, te pegas un sorete. Sí, padre, padre. Y por eso te dice. Dice, Yeye, la verdad que estás medio no creyendo tanto en mí, entonces te voy a condenar. Y la condena es la siguiente: que puedas hacer el amor solo en una posición. Pero como Dios es bueno, no tanto, y castiga sin palo y sin rebenque, te deja elegir a vos. Para nosotros, te conviene elegir la que más te gusta. Pero, ¿sí? Si querés, te damos alternativas y vos decís A o B o. A ver, tirame alternativas. Arriba, abajo, vaquita mirando el tren, pajarito tomando agua, de costado, todo abajo con piernas cerradas. Uh-huh. Bueno, muy poquito. Como la puerta entornada, claro. Hay una que es la que más eligen. Sí, las mujeres. Sí, claro. Eligen vale. Mucho una. Pero no te queremos condicionar con la respuesta. No, bueno, si es por el resto de mi vida, después me va a dar fiaca. Entonces creo que yo abajo. Ok. Ah, está calculando la fiesta. Claro, que no sería hasta los 70. Claro. Claro. Es un muy buen enfoque porque siempre. La primera piensa, que desenfoque. Muchas dan yo arriba, dice la gente. Claro, pero 30 años. No, después hay un problema muy cadena. Claro, después hay que la espalda, no deja que labure él. Está muy bien. ¡Ay, chiche, Yeye! Me está matando, chicos. Chiche, Chiche dijo que no, pero quería. La última. ¿Quién dijo que no? China dijo que no tenía, China sonríe, pero que iban por colectora. Luciana Rubinska dijo que... Va por colectora. De Chiche, sí, también. Mentirosos que son. Sí, Luciana Rubinska tiene mensaje a la... Sí, Luciana Rubinska. Tan caro. No sé, todavía no llegué a esa tanta confianza con Lu. La respuesta es sí. Pero viene acá y sin confianza, le pregunto. Sí, me parece que es divertido. Suma. ¿Chirlo? ¿Chirlito Tim? No, Chirlita no. No, no lastime, señor. ¿Dirty Language? ¿Sos charleta? Sí, aprendí a hacerlo. Sí. No era. ¿Por qué pasa? No era. Porque claro. Te juro, yo voy a decir algo que suena re enamorada, pero es verdad. Yo redescubrí el sexo con mi marido. Descubrí que es el mejor sexo de mi vida. De hecho, si no, no me hubiese casado. No, lo empezaste a disfrutar de otra manera, claro. Con un relajo, ¿viste? Cuando decís está todo bien. Y se entrega eso. Te entregas totalmente a disfrutar, al fin de cuentas, para disfrutar. Porque me ha pasado otra vez, justo con una amiga, que de repente tuvieron mejor sexo con otro. Y yo, ¿cómo puedes estar con alguien que tuviste mejor sexo con otro? Bueno, pero no es lo único que importa. Bueno, pero esta edad es un bajón. ¿Estás recordándote la otra con la que estuviste? No hace falta que lo recuerde todo el tiempo. Aparece un amigo que cuando hace el amor con su mujer una vez pensó en otra. ¿Quién? No, lo charlamos con él. Eso no pasa. No, jamás pensás en otra. Yo no podría pensar en otro, pero no, a mí me pasa eso. Para mí, yo me casé con el mejor... Me casé con el mejor sexo de mi vida. No, con mi marido. Está muy bien y brindamos por él. Pero a veces pasa también que las chicas no son charles, ¿viste? Que dije, ¿qué estamos haciendo? Esto, ¿y qué es no, esto? No. Estamos haciendo por ahí fue un aprendizaje. Fuiste soltando palabras con el tiempo. Bueno, pero es que por eso es lo divertido. Si no, también te aburrís. Es que hay que ir conociendo el terreno también. Claro, exactamente. Insultar a un señor y no lo conoces mucho. No se puede. Tengo una pregunta ahí grabada. A ver. Háganme el favor de preguntarle a Geraldine por esos exquisitos ñoquis de sémola. ¿Quién es? ¿Alguien que te conoce? Porque yo cocino, es verdad, es mi especialidad. ¿En serio? ¿Los ñoquis de sémola? Los ñoquis de sémola, caseros, gratinados al horno con crema. Vamos, yo llego a tu casa. Y a mi hija le gustan con forma de corazón, entonces los hago con forma de corazón. No, Elena, recibe. Escuchame, a mí el chaparretín me dijo que te diga algo que no me entiendo. No, barbaridad. No, te vamos a hablar de tus tobillos. No, me lo rebanco. Pero fue un amor lo que me dijo, en realidad está buenísimo. ¿Qué te dijo? Me dijo que tengo tobillos de caballo de carrera. Porque él dice que son así finitos y perfectitos. Qué caliente está el chavo. ¿Es un piropo eso? Según él era un piropo, a mí me resultó raro, dije. Ah, bueno, sí, es que no tiene tobillos gordos. Claro, gordo, no tengo tobillos. No es macetona. Tiene tobillos finitos. Claro. Entonces él me dijo eso. ¿Qué? La verdad, esta mina me parte el cráneo. Yo se la presento a mi mujer. Abrazo para todos. Igual, solo a punta de pistola, vino un ladrón. Claro, para eso es una situación hipotética. Y Angelina Jolie, aparte. Hola, soy Brad Pitt, ¿no? Sí, Angelina Jolie. Bueno, sí, igual me gusta cuando los me gustan esos piropos. Cuando te dicen me parte la cabeza. No, el de me parte la cabeza. Y te haces cargo de que calentás a los pibes. No voluntariamente. Yo, creo que todas las mujeres calentamos a algún hombre. Exactamente. Si no, sería un pobre, no sé. Hay alguna que queda sin querer calentar a nadie, ¿no? Es un bajón. Sí, hay alguna que sí. Hay, para todo. Te paso una lista de 20 ya. No, alguien le va a calentar, ¿no? Seguro, hay cada morbo. Sí. ¿Vos decís? Sí. La tiene más difícil la chica poco agraciada que el varón poco agraciado. ¿Viste? Eso me molesta. Pero esa es la crueldad de la Aparte, vida. Aparte, el hombre se pone grande y, es un tipo reinteresante. La mina está baqueteada. Porque las mujeres somos mucho más tolerantes con el hombre, con el físico del hombre, con todo, que los hombres. Cuando son grandes. Cuando son chicas, mira cómo está hecha mierda esa. Ven conmigo que soy. No, yo hice con el físico del hombre. Digo con el físico del hombre. Sí, es verdad. No, nosotras nos matamos, pero. Sí. Pero con el físico del hombre es como, no, hombre es un copado, qué sé yo, y las minas. Y los hombres juzgan mucho más a las mujeres. Pero en general, por lo menos hasta este último tiempo, las minas están mucho más obsesionadas con el físico que los tipos. Hombre necio que acusáis a la mujer sin razón. Bueno, mujer que soy la ocasión. Pero ¿por qué las mujeres nos obsesionamos? Nos obsesionamos. El hombre es más visual también. Claro, es. Yo tengo amigos que hablan de que la mina tiene celulitis. ¿Qué te desubicás hablando vos de la celulitis, flaco? Para eso estamos nosotros. La tenés en bikini, punto. ¿Qué más querés? ¿O no? ¿Qué más querés? No la tenés en. La lograste llevar a la cama. La tenés en ropa interior y le vas a mirar si tiene o no celulitis. No. Bueno, las apreciaciones. Puede ser una cuestión más de consistencia que de vista. Pero también. Cualquiera. Una cuestión estética. Antes el hombre estaba contento ya por llevarte a la cama. Ahora empieza con el que. Yo con el aceitito la mojás un poco, no se nota la celulitis. Por eso las minas cuando hacen fotos que se mojan siempre. Y se ponen arena. Se ponen arena. Para tapar los pozos. También. Es como un plastificado. Y nadie lo dice. Nadie lo dice. Tiene que venir Geraldine Neumann acá a la radio para decir estas verdades. Geraldine, gracias por venir. No, por favor. Pedimos algo de comer, un poquitito, aunque sea. No sé si fue un placer. Hacer, así no es que me sentí súper cómoda, pero la piloté bien, ¿no? Muy fuerte, sí, esa pregunta. No, sí, se lo Javito, es muy bravo. Sí. Es muy bravo. Javito, sos jodido, pero. Pero me dijiste, me la banco. Sí, bueno, me imaginé que era para tanto. Me decía que era un toque más light, pero no. Bueno. La pueden ver a Geraldine en Deportv o en el site que tiró con el programa que se llama. .gov.ar y el programa se llama Concentrados en Red. Bueno, gracias Geraldine por venir, por favor. Un gusto. Y ustedes quédense que hay una tanda y viene un ochentoso, sí, hay ochentoso en este viernes. La vida es un pequeño sonido. Basta de todo, basta de todo. Basta de todo. Sí, lo escucho, sí. Quizás lo dije en tu programa, basta de todo, basta de todo. Basta de todo. Sí, lo escucho, sí. Matías, Matías. Quiero haberlo dicho, basta de todo, basta de todo. Matías, Matías. Basta de todo. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Perdón por el chiste del teto. Y perdón por pensar que un árbol es un baño. También por los ¿en qué andas? A las 5 de la mañana. Y perdón por pensar que el auto es un hotel. Por decir que manejan mal. Y por cuidar más al auto que a ustedes. Sepan disculparnos por no faltar ningún domingo a la cancha. Pero sobre todo, sepan perdonar nuestra inmadurez. Permítanos invitarles una Schneider, la cerveza con la madurez exacta. Madurar lleva tiempo, hacer una gran cerveza también. Schneider, más sabor, más cerveza. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Tus encías sangran cuando te cepillas los dientes? Si tus encías sangran, aunque sea algunas veces, no es normal. Crema dental Parodontax ayuda a prevenir el sangrado de encías. Acostúmbrate a su sabor y adoptala. Parodontax, en encías sangrantes, la más recomendada por odontólogos. Hoy, Claro, triplica. Sí, hoy, todas tus cargas desde 5 pesos se triplican. Escuchaste bien, recarga tu Claro y triplica tu saldo. Claro, con tarjeta, rinde más. Consulta términos y condiciones en www.claro.com.ar. ¿Querés ver a los hombres más sexys en pantalla grande? Channing Tatum, Matthew McConaughey, Magic Mike, la película que rompe récords en el mundo, solo en cines. Para que pruebes la mejor cerveza, en ISEMEC hicimos esta promo. Con 3 tapitas, formando la frase ISEMEC 100% Malta, te llevas una ISEMEC de litro de arriba. ¿Y tu cerveza? ¿De qué está hecha? La nuestra es 100% Malta. Tranquilo, hay más de 1 millón de litros. Beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. Ver bases y condiciones en www.isemec.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Hola, Jefe. Hola, Jefe. Hola, Jefe. Jefe, ¿por qué parte? Hola, Jefe. Hola, Jefe. Hola, Jefe. Jefe, ¿por qué parte? ¡Sí! ¡Le entiendo, carajo! ¡No lo escuches más!

Empezó lo chistoso, sí, empezó lo chistoso, sí, sí, sí. Estoy trabajando para ser candidato a presidente. Con YouTube se sumó In Excess, Michael Jackson con Gonna Be Starting Something. Starting, ¿te lo dije bien? Sí, señor, lo hice bien. Y los Festa Bros con Together, el ciclo que llevan adelante todos los viernes en Live. Hoy, 23 horas, Candyland, parte 3, dice Festa Bros, Christian Klein, Lemonade, a las 11 de la noche en Live. Juan B. Justo, 1658, facebook.com/together.ba. Te lo dije. Para este ochentoso en cadena. Dice el ochentoso Unchained. Desencadenado. Las 17:31. Con 27 grados 6.

in the boogie bones in Amsterdam. You're the fastest rapper, your name is my G. His rap is longer than the soccer MC. A ver, escúchenlo detenidamente, eh. Rapping, rocky, tapping, and the boogaloo too. But anyway, no more delay. Just listen to the beatbox and you will pay. No se le entiende. Cabito, Cabito, ahora que sos conductor, conducime al abismo. Jordán. Hola, Jordán, atendeme, por favor, soy Agüero, che. Este payón está en la casa. Qué lindo, por fin viernes y el ochentoso no puede faltar. Y me arranco las vacaciones, gente. 21 días para rascarme el higo. Saludos para Lucas y Vicky, que lo escuchan desde la playa, desde Chile. Saludos a todos, gente. Buen fin de... Can you spell ashtray, please? A-S-H-T-R-A-Y. Unity. America, where everything is bigger and better. Has the biggest trees, the tallest buildings, the longest bridges, the fastest jets, and the most powerful corporations. All the things to do and all the things to say are changed by the education of today. You will never reach from side to get away, cause you join the education of today. Avremo inoltre un'eccellente comunicazione aerea. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Muchas gracias. How are you? How are you? How are you? Gracias. Yes, good, right. Yes, fine, good, right. Yes, good, right. Yes, fine, good, right. Yes. How do you do? Very well. Thank you. Ah, yes. How do you do? Very well. Muchas gracias. On va jouer au téléphone. Eh bien, on fait le numéro de quelqu'un. On lui dit que c'est les PTT, le service des dérangements, et qu'on veut voir si son téléphone marche bien. Ici, le service des dérangements des PTT. Pourriez-vous chanter quelque chose, s'il vous plaît? Moi, je non? Muy bien, lo sabe. Me gusta esto, Se viene el festival más grande del año, 2 y 3 de abril, Costanera Sur, The Black Keys, Pearl Jam, The Hype, Hot Chip, Tudor Cinema Club, Kaiser Chief y Passion Pit, entre otras grandes bandas. Encontrá todo acerca del festival en elfestivalmasgrande.com.ar. Arte, música, sustentabilidad, solidaridad, autocini, vení en bici, elegí tu banda, participá y votá. Ecología, donación, meditación, yoga, reciclado, graffiti, poesía, camping y mucho más. Hasta el viernes 8 de marzo podés comprar tus entradas con descuento a través de LeadPass, leadpass.com.ar o llamando al 517-0583. Metro Radio Oficial. Muchas gracias. Education de OK, gran momento en el ataque ochentoso mientras una ciudad entera baila en Buenos Aires. 27 grados 6 de temperatura. ¿Qué pacho? Me gusta, Strange Love, uno de mis temas favoritos del mundo mundísimo. De los 80, de Depeche Mode. Roldán. Roldán. ¿Cómo está? ¿Qué hace, loco? La guerra, el Caíto está ahí también. ¿Qué hace, Roldán? Hola, Caíto, loco, la guerra. ¿Cómo está, Roldán? ¿Cómo estamos? Estamos contentísimos de acá en el Paraguay, que ahora somos potencia, ¿viste? Sudamericana. ¿Cómo potencia? Tanto tiempo, Roldán. No lo vimos la semana pasada. ¿Dónde anduvo? ¿Cómo está, gringo? Bien, acá nosotros estamos pasándole, ¿viste? En el Paraguay, después de los carnavales que hemos tenido, nos disfrutamos un montón. Y ahora, sabiendo que ustedes están en el río del Play de tus amores, ¿viste? Celebrando la llegada del Iturbe, que es nuestro. Sí, sí, nació en Paraguay, pero juega para la selección argentina. Roldán. Sí, Matías. Sí. Roldán, ¿bailaste en alguna comparsa ahí en el Paraguay? Oye, devolvelo ahí tú, volviste. ¿Eh? No, pero ¿qué devolvelo? Escúchame, el chico, el pibe, Juan Manuel, quiere jugar para Argentina. Ese es el único. Pero ustedes le llenan la cabeza y después no lo van a poner, ¿viste? No, no, lo pusieron en el sub-20, que no fue el mejor campeonato que ha jugado, y ahora está en River. ¿Y para qué lo llevan si después no lo quieren usar? ¿Y para qué no lo use, para qué no lo usen ustedes? Dale, Martín. ¿Qué? Escúchame, te enteraste de la noticia, viste, que somos potencia sudamericana ahora en Paraguay. ¿Por qué? Potencia. Porque encontramos un yacimiento de gas, ¿viste? ¿En serio? ¡Ah, enorme! Le vamos a vender gas a ustedes, Curepa, van a venir a pedir con el para un poquito, con los epítetos, pero estás orgulloso, nunca te había visto así, Roldán. No, nunca la vi al Paraguay. Paraguayo y dulzón también. ¿Escuchó el discurso de Cristina? Qué bien que están ustedes en Argentina, ¿eh? Eso es admirable, ¿eh? Nos va bien, ¿no? Sí, lo que dice tu presidenta es todo correcto, ¿eh? Ustedes están también para esa maravilla. Muy bien, y por eso bueno, estamos en un momento, por eso Iturbe quiere jugar para Argentina. Y me metes en los dedos la llaga, ¿cómo te gusta hacernos sufrir? No, la verdad, nació en Paraguay, ahí me parece que alguien, el diablo metió la cola. Mucho paraguayo, ahí tienen al Román también, que lo repatriaron. ¿A qué Román? A Juanita le gusta el Román. ¿A qué Román? Repatriar. Román, a Alberto Román. Ada Alberto Román, Alberto, sí, claro. Ana Alberto. El Ada Alberto. ¿Cómo le dice usted? Ana Alberto. Ana Alberto, Ana, no. La madre Ana, papá Alberto, Ana Alberto le pusieron mente. No te puedo creer, no sabía esa historia. Caíto, escúchame. ¿Qué? Caíto, vos estás contento también. ¿Por qué? Estás contento. También. ¿Por qué? Ahora que le has arrochado el pito al otro grandote. No. Qué lindo. Va a trabajar bien el lunes. Acá te vemos siempre, ¿viste? De por la televisión. Se ve Canal 9 allá, ¿estás en Asunción? Sí, para igual, viste, algunos canales, le estamos viendo, pero la verdad que estamos muy contentos por tenerlo a ustedes. Siempre nosotros nos inspiramos mucho en lo que ustedes hacen, los argentinos son para nosotros un ejemplo, pero devuelvan todos los que se están robando, ¿viste? Tranquilícese, Roldán. Oye, vos, Moria, de vos, viste, la otra también. Para arrancar respetuoso y termina faltándonos el respeto, te pido por favor, Roldán. A mí no es tu tía que yo no te estoy en un cabello. Ojo con lo que decís, cuando hablas en guaraní, ¿sabes qué? Me un poquito de bronca, Roldán. No. No. También era paraguayo. ¿Qué va a ser paraguayo? No, no, no. Borocotó, ¿a qué te suena? No es paraguayo, es guaraní. No, no, tereré. ¿Borocotó? Tereré. Borocotó. Bueno, aquí. Roldán. Un abrazo, loco. Un abrazo grande. Bailando el ochentoso de Tegué. Gracias por bailar el ochentoso y disfrutar del programa. Gracias. Y devolverlo a Lautaro Acosta, que sabemos que es cogote. No, no es cogote. No es cogote. No es cogote. No, señor, es Lautaro Acosta. No. Bueno, le mando un abrazo y te caí tú. Roldán. Loco la guerra. Chao, loco, beso. Andate. Chao, Roldán. Loco de mierda, estos ojos los quiero. Borrachos, ¡Hey, cobarde! ¡Hey, cobarde! muy feliz y a veces pienso demasiado. Mejor pongo la metro, escucho de Tentoso y me pongo a bailar en el local y se va todo al carajo. Momento en el ataque ochentoso, en el ochentoso sin cadenas, gracias a todos los que retuitean, que retuitean. Retuitea, papá. Tuvo una rosca con Anabel Ascar y le pidió enviar tres saludos y uno de ellos a vos. ¿Será grabado? www.genio.com. Genio. Genio total. Bueno, gracias a todos los retuiteadores. ¿Mandás la fotito del ochentoso de los cinco marrones que nos mandaron hoy? ¿Qué? Te la mando. Se la mandé, los cinco marrones. Sí. Sí, son los... No. Más o menos, no del todo marrones, pero gracias al amigo Ariel Isonio, que siempre está ahí. Qué genio que es. Presente. ¿Son dos? ¿Es como...? ¿Ah? ¿Ariel Isonio es una persona? No, es uno solo, Ariel Isonio, Isonio el apellido. Es el muchacho que edita todas nuestras fotos. Qué lindo tema este. ¿Pero se va? ¿Porque llega un en vivo? Que sepamos todos. Para decretar oficialmente, acá tengo el decreto, me lo pasa a Val Medina, lleva la firma de todos los grosos, así que confirmado, ya es fin de semana en la República Argentina, ya es fin de semana, escuchaste, ya está, terminó. Qué mejor manera para celebrarlo que escuchar a los Rolling Stones en metro. Sí. Start Me Up, ¿la saben todos? Ya. conectado. Espacio publicitario. Volvé al cole con Credicop. Del 14 de febrero al 31 de marzo, las tarjetas Cabal Credicop te ofrecen los mejores beneficios. Todos los viernes tenés hasta un 30% de ahorro y cuotas sin interés en cientos de comercios adheridos. Y además, todos los jueves un 15% de ahorro en todas las librerías del país. En Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas en créditos siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución. Promo jueves en librería, 150 pesos. Consulta bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. ¿Te preocupa el costo de los cartuchos? Olvídate. Cambia por la nueva línea multifunción de Epson. Única con sistema continuo original de tinta. Con Epson, siempre, siempre ahorras imprimiendo. Epson. Exceed your vision. The Master, nominado a 3 premios Oscar. Uno de los films más polémicos del año. Joaquín Phoenix, Philip Seymour Hoffman y Amy Adams. El mundo necesita un líder. The Master, solo en cines. ¿Crees que solo los actores pueden actuar? Teatro Creativo es teatro para divertirse. Ingresa en teatrocreativo.com y reserva tu lugar para los talleres anuales. ¿Y vos? ¿Estás haciendo algo para vos? Para que pruebes la mejor cerveza, en Isenbeck hicimos esta promo. Con 3 tapitas, formando la frase Isenbeck 100% Malta, te llevas una Isenbeck de litro y arriba. ¿Y tu cerveza? ¿De qué está hecha? La nuestra es 100% Malta. Tranquilo. Hay más de 1 millón de litros. No es acomodación prohibida la venta a menores de 18 años. Ver bases y condiciones en www.isenbeck.com.ar. Por más de 30 años, el Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención. Mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Son las 6 de la tarde. Resistimos, estamos con vida después de bailar un ochentoso en cadena. Sí, señor. Nacional. Y después de la cadena larga. 4 horas fueron la cadena de Cristina. ¿Y qué arrancó? 12:30, ¿no? Yo creo que 12:30 y terminó a las 4. Así 4 que... menos algo. No, no, no. En punto, para mí la alarma de las 4 sonó. Sí, el top sonó. Tienes razón. Me parece, tengo la sensación. A ver qué recogen los portales. Proponemos que el Consejo de la Magistratura se elija por voto popular. Pone página. Acusó a parte de las autoridades de la comunidad judía de encubrir el atentado de la AMIA. Estas dos destaca el diario Página 12. En el diario La Nación eligen la peor foto que le podían elegir. Cuando está haciendo un gesto para que se bien bien con la cara fruncida, no se va a reformar ninguna constitución, quédese tranquilo, destacan. Anunció su plan para democratizar la justicia. El gobierno jamás negoció con Irán en materia nuclear. Algunas de las apostillas que dejó el discurso, la larga cadena de Cristina. Agradezco a Caro Duer y a la gente del programa de TDA. Mirá cómo estamos con TDA. Vino Yeye Neumann, que trabaja ahí en Deport TV, y el programa de Osvaldo Príncipe, que te debo el nombre, que me hicieron una nota recién, unos minutos, un programa de boxeo. Muchas gracias. Me dieron unos guantes, los que usa Nacho Sosa. Los que usa. Los guantes de boxeo. Le dije que One Rage hacía boxeo. Les dije, Seba. Ah, ¿y qué te dijo? Ya sabían. Así que te van a venir a buscar en cualquier momento. Bueno, me vengo con todo. Buenas tardes, amigo. Buenas tardes, Sebas. La incertidumbre hoy por la tarde porque... ¿A quién...? ¿Le importa? No, la cadena. ¿Hasta dónde iba a llegar, no? Ah. Sí. Matías por Twitter me apuró. Respondí. No, dije que si lo había organizado Wainwright, Seba Wainwright, ok, como una venganza. No, para nada. Para nada, porque siempre... La asamblea se abre a las 12 del mediodía. Pero te quejas bastante cuando te toca. Y porque nos tocó muchas veces. A ustedes les toca una de 10. Nos toca solo en esta. Una por año. Apertura de asambleas. Lo que pasa es que arranca 12:30, podría terminar 1:30, y... no. Pero no, esta vez fue muy largo. Es larguilucho, sí. A nosotros nos mata porque nos agarra en la mitad del programa y te saca el ritmo. Claro. Te saca. Y no, para nosotros era raro arrancar a las 4:30, no sé qué arrancamos, no. 4:20. ¿Qué hicieron todo ese tiempo? Estábamos acá, escuchando el discurso y boludeando, para decirlo de alguna manera, tuiteando, contestaba a todos los que me hacían preguntas, y nada, eso. Claro. Con el discurso de fondo. Uno, la verdad que me apuré, mirá, me siento medio tonto. Me apuré para ir en casa a poner el discurso cuando empezaba, dije, ahora empieza. Y bueno, y después de un momento es como, como dura 4 horas, no bueno, dejás de prestar atención, viajé en auto, fui al baño, hice 80 cosas. Pero te vas a perder la parte más importante. No fueron a mear en ningún momento. Amor, algunos se fueron, ¿eh? Ah, sí. Algunos se fueron. Pero sí. Ella no. Ella no, no, ella no, ella está sentada ahí todo el tiempo. De hecho, según Aladuc, que tomó ciertos, hizo algunos cálculos, Aladuc muy buenos, a ver, que los vamos a decir okay, a ver, en la apertura, pero otros los podemos comentar, tomó solo una botella y media de agua, dice Aradu. Nosotros tomamos 2 litros. La chiquita, ¿eh? 3 horas. La misma marca tomamos. La misma marca. Y habló todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿no? Sí. Sin parar. Claro. No le dio la palabra a otro, no. No, le... no. Fonéticamente. No, es impresionante, la verdad que. Fonéticamente es difícil eso. Muy no respirar, difícil. No relajar las cuerdas, que estén lo suficientemente hidratadas. No, y aparte siguiendo no lo que está diciendo, hilando la, cada uno de los temas, y temas de enorme responsabilidad, sí, me parece, ¿no? En ese sentido, a mí me parece increíble y admirable que... Sí. Que y me parece que debiera ser más normal de lo que es, que un mandatario pueda hablar durante tanto tiempo sosteniendo un discurso. No es que se puso a cantar tampoco, ve algunos discursos de Chávez, de golpe canta, cuenta un chiste, sí, viste que... Es un showman también. Es más un showman, sí, es más un showman. Acá bueno, iba, bueno, también, por momentos se desvía sí, un poco, sí, que es la parte que más fastidia por ahí, sí, me parece, ¿no? Uh-huh. Se sigue en Twitter, además, el mal humor cuando hace algún chiste o le pregunta tal si vino. Pidió disculpas por usar la palabra garpar. Pues cuando la dijo, dije, mira qué raro que diga garpar ahí, y al toque al pidió toque dijo, no, disculpas. No, es para una sí, mandataria. No, y a veces se nota que dice algo para decir otra cosa, por ejemplo, nombra a Clarín, todos silban, dice, no, no, no tenemos que silbar. Claro. Eso parece como que ya está armado que va a ser así. Igual cuando habla tanto tiempo, es como después agarrarte de una palabra que dijo mal, parece como que no da. Habló 4 horas sí, sí, y yo voy a, la voy a cargar porque dijo software. Claro. No, claro. Es como que va, ya está. Lo que decimos nosotros. Después quedó. O porque dijo 131 en lugar de 131. Pero son cosas que sabemos nosotros los locutores. Sí, no. Y de lo que sí fueron muchas cifras, muchos números, mucho. Anda a discutirlo, ¿no? En un discurso tan largo, nada, discutió no porque era un discurso, pero... El Señor de los Anillos, digamos, duró. Más, me parece. La trilogía completa. No, la trilogía son 9 horas. No, pero un Señor de los Anillos. El Hobbit. Sí. El Hobbit. Más que un padrino te duró. O la primera del Hobbit. Agosto, ¿te duró un agosto con intervalo? Te duró una obra de teatro agosto, te duró casi un viaje a Mar del Plata. A Rosario seguro. Sí, llegás. Sí. A Rosario sin hotel te duró. O sea, llegás a Rosario, buscas un hotel y haces el check-in. Bien, ahí va. Y haces el check-in, entras a la habitación y está. Y está. Un ratito más. Loco. Boludeces, ¿no? Que mientras sí, salen todos esos países, nosotros... Detalles respecto del discurso. Agradezco acá que mandaron también la foto con Geraldine Neumann. ¿Qué tal? Sí, sí, la escuché. Muy bien, muy bien. ¿Papeleta? Hubo papeleta, sí, señor. Porque sí, no pude escuchar. O sea, ¿sí? No, primero dijo no me intimidaste, no, cabrito, no sé qué. La papeleta no te la hizo difícil, no, se prendió. Yo me lo sigo. Un poco que bueno, después... cuando pasa eso, ¿no? ¿Me contás las respuestas o no? Todo que sí. Todo, sí, todo que sí. ¿Tío o no? Tío. Ay, qué baboso. Ay, qué tío no. Me gusta baboso. Tío con una señorita, dijo. De elegir. De elegir, elige el señorita. No, no, dijo que sí, Trigano le interesa lo más mínimo. Eligió abajo, eligió, él abajo. Pero con una lógica muy piola. A ver. Porque dijo, toda la vida lo voy a hacer, todos eligen, arriba. Claro, pero no pensás que va a ser 40 años vos arriba. Claro. En los últimos 10 ya vas a quedar abajo. Bien. Sí, sí. Entonces, bien. Todo bien. Bueno. ¿Podrías estar, cabito, con una mujer que no ames? No, nunca. No, en eso nos parecemos muchísimo. En eso somos iguales, no nos sí, parecemos. No, somos iguales. En eso no tranza, cabrón. Ajá, no. No. Chicos, ¿ustedes? No consuelo. ¿Qué decís ¿cómo? Estar? ¿Estar sexo, de novio con una mujer sexo, que no ames? ¿O sexo? Sexualmente. Sí, hablando, claro. No consigo el sexo sin amor. ¿A tú? Y yo tengo somos unos afortunados nosotros. Sí. Ni tenemos que plantearlo, todo claro. Junto, tenemos lo mejor del mundo. Qué en bueno, uno, en una sola. Y Julieta bueno, también, que somos los casados. Es verdad. Claro, es verdad. ¿Nos ponemos contentos por nosotros si nos mofamos de ellos? Yo no me mofaría no porque... No se mofeten, que yo la paso bien igual. Yo creo que la pasa bien. Cabito, en cambio, no la pasa no, tan bien. No, Cabo no. Sufre pero... un montón. Sí. Soy un soldado del amor. Soy un soldado del amor. Slave, un esclavo del amor. Slave to love. Sí, ¿te cortaste el pelo? No. Sí, un poco sí. No. Te rebajaste un poquito. Tal vez. ¿Se afeitó? Sí. Por eso no, me afeité, claro, afeité y eso me gusta, me gusta. Tengo ganas de hacerme algo en el pelo igual, ¿eh? Ok. O pintármelo. Naranja. Algo tengo que hacer. Algo, te veo algo muy en la sí, línea trenza de... Trenza va, ¿eh? Atrás, trenza deja va, largo atrás. Es ¿o tatuaje en la cabeza? ¿Eh? No. ¿Sabes qué? Decolorarlo, Sebi, también. Sí. Podría estar, ¿eh? Algo tengo que hacer, no puedo más seguir así. No, no, pero para mí te queda bien igual. Algo tengo que hacer, sí. Julieta me frena un poco. No, yo le digo que adelante, que no verde porque lo hizo Fierita, ¿no? No, no, pero no, te veo algo en la línea y no me sale el nombre del cómico. Un tablero tipo el de los calzones. Estoy muy mal, ¿eh? No. Eso estaría bien. No la veo. No, mucho estoy muy mal. No, trenza atrás. Que canta, que canto también. Ser movido. No. Helado. D'Artés, no. Calígula. No. Pompeyo Audivert. ¿Quién es? Cordera. ¿Lo conozco? ¿Es argentino? Solari. Sí. El mago Yanchi. No, Gioia. No es. ¿El mendocino? ¿El mendocino? Carlos Sánchez. Cacho Garay. No, amigo de Flor de la B. Humorista y cantante. Tiene la canción que mío. Juan Acosta. Juan está en calle Corrientes ahora haciendo. Por eso, me había agarrado la laguna con Juanchito Acosta. Se hace cositas acá atrás. Hincha de Chicago. Me gusta que no tiene artículo en calle Corrientes. En calle Corrientes. Es como voy de mamá. Sí, sí. ¿No? Sí. Es como el equipo que puso en cancha. En cancha, no en la cancha. En la cancha. Es en cancha. No, es en la cancha. Claro. Para mí. En cancha. Bueno, chicos, bueno, vamos con esta energía vamos a cantar la canción de lo primero. Vamos a dejar todo. Dale, yo voy a dejar todo. Gracias a Nacho Sosa. Gracias, que hizo las labores de operador hoy. Lo bien que lo haces. Muy bien. El pase, me parece. Te puedes dedicar a esto, ¿eh? Sí, tranquilamente. Me parece. Pero vos sos el mejor del país. Estás hablando del mejor operador del país. No lo digo yo. Lo dice Eduardo. La radio, ¿no? 18:09 y ahora los quiero ver ahora, qué buen. Los quiero ver ahora. Será hasta el lunes, que pasen un gran fin de semana. Sí, porque basta. Empieza el año, el primero de marzo. Shalom. Bueno. Umetuca. Hoy bien, hoy empieza Umetuca. Umetuca. ¿Cómo fumó tu? Umetuca. Umetuca. Hoy, primero de marzo, empieza 2013. Qué lindo. Desde el primero de marzo hasta el 30 de noviembre de 2013. Sí. El resto. Muy bien, se vi. Limbo, vacaciones, recreo. Sí. Purgatorio. Disfrute. École. Todo eso. El año empieza hoy, por lo tanto nosotros hoy nos reunimos a comer las sobras de anoche. Sí. Hoy nos reunimos a decir, qué día raro sí. Hoy. Hoy preguntamos, ¿está todo abierto o algunas cosas no? ¿O está todo cerrado o qué? ¿O qué abre? Sí. Hoy decimos, no salgas a la ruta que es un lío, que están sí. Saliendo todos. Sí. Hoy empieza 2013 para nosotros. Hoy empieza 2013. Albricias. Sí, albricias. Albricias. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. La copa está vacía. La copa de champán. Siempre habrá copas vacías. Con agua de la ciudad. ¿Cómo bien. Estás? Estoy muy bien, estoy muy bien. Obviamente el tema del día, como no puede ser de otra manera, es la apertura de las sesiones legislativas. El discurso de la presidenta y como decía Matías Fernando, también, gracias Diego por el beso en la pelada. Hice de todo durante el discurso, sí. Subí al auto, bajaba al auto. Hoy mi hija vieja empezó las clases. Sí. ¿Cómo le fue? Y ya se vive otra cosa, es el último año del jardín. Oh. Ya hay mucho padre, no madre, madre sí. Por supuesto, pero ya hay mucho padre que promete llorar a fin de año. Claro, ya se está preparando. Mucho padre de tatuaje, mucho sí. Padre con remera de Kiss, de Jagger, uh-huh. de los Doors, de sí. Luca, que dice a fin de año yo te voy a llorar. Yo te voy a llorar. Y hoy ya pidieron en el acto así de apertura también. Sí. Apertura. Un aplauso para los chicos de 5 y ya en el aplauso había un sí. Sentimiento de... Se termina el jardín. Es una locura. Me pone piel de gallina cuando te lo digo. Es una hace locura. Hace 4 años ya que va al jardín. ¿4 años? Hoy era sí. Una niña independiente prácticamente. Qué sí. Lindo. Así que... Felicidades bueno, a todos los niños. Recién empieza igual, ¿no? Pero, sí. Pero bueno, qué lindo. Ahí estamos. Y todas las cosas que hicimos. Todas las cosas que hicimos. Durante el discurso. Sí, bueno. Fuimos, volvimos. Fuimos, volvimos. Auto. Mm. Fui a mi casa. Sí. Fui a almorzar. Sí. Tuve una reunión. Sí. Tuve otra reunión. Tuve otra reunión. Todo eso pasó. Sí, yo también. Y en la última, en un momento vi que, bueno, Matías me provocó por Twitter, nos sí. Cruzamos feo. Y en la última, sí. Subí al auto y ya no había discurso. Ya claro. Estaba basta de todo. Yo agarré justo el final, entre sí. Que colgué una soga de ropa. Y demás, quería escuchar cómo volvían ellos y Nacho Sosa volvió con la música de cierre. Ajá. Muy atinado. Sí. Y ahí escuché el final, pero sí, la escuché en diferentes lugares, en el celular, sí. En la radio del ajá. Celular. Entiendo. En mi casa, uh-huh. Colectivo, abajo, caminando, almorzando, yendo a buscar a mi hermana, volviendo, haciéndome un mate. En un rato en un momento yo estaba con radio y con tele, uh-huh. Y digo, ¿qué hago? Porque tenía que hacer unas cosas en la computadora, entonces lo escuchaba por radio y escribía. Sí. Pero, un poco así, obsesivo estaba, con la radio, la computadora y el Twitter, para ver qué va comentando la gente. Claro. Lo más parecido a la ansiedad misma.